Muchísimas gracias, Daniel. Te escuchamos en una hora. Comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man, there's a place you can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time, it's fun to stay at the comunión que se precie. Son Village People con YMCA. Que sepas que es uno de los pocos sencillos que han vendido 10 millones o más de copias en todo el mundo. Sí, amigos, con esto empezamos. Como siempre, con mucho ritmo, con mucha marcha, rompiéndonos la caderita y, por supuesto, con mucha actitud positiva. Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Comenzamos! Donde nos reunimos los amantes de la buena música. Ricky García. Y Leo Garriga. Y Víctor Álvarez. Y Daniel Relova, que nos pondrá al día en el boletín puntual. Yeah, yeah, yeah. Bueno, pues si Black Fridays, que si Black Mondays, que si anuncios, que si tal. Hablando del tema, hoy, luego te lo desarrollo, pero hoy, y ya podemos ponernos a empezar a disparar al móvil, 606-712-658, queremos que nos digas qué anuncio no puedes sacarte de la cabeza, ya sea por su música, por el personaje, por el mensaje, ¿vale? El anuncio ese que se te quedó aquí metido. 606-712-658 y nuestras redes sociales. Ah, y hoy, Rueda del Tiempo. Viajaremos hasta 1976. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. The heat is on. días, bienvenidos a una nueva tarde de radio. Nuevo día y nuevo mes. ¿Sabes que Madonna nos mintió con aquello de Time goes by so slowly? Y es que echas la vista atrás y te da vértigo la velocidad con la que pasa el tiempo. Hace un mes era lunes y hace un año os preguntábamos por ese pedazo de bronca de tu madre. Pero si algo delata realmente lo rápido que pasa el tiempo, es que cuando aún nos estamos sacudiendo la arena de la playa, ya te ponen las luces en las calles, te amenazan con el villancico de Mariah Carey y no hay forma de ver 15 minutos de una peli sin disfrutar de 20 anuncios de juguetes. ¡Ay, los anuncios hacen girar al mundo! Bueno, y Play Kiss también. Por eso hoy queremos que nos digas qué anuncio no puedes sacarte de la cabeza, ya sea por su música, por el personaje o por su mensaje. El de Edu felicitando la Navidad, el anuncio de la lotería y el calvito, que los puso de moda, el del pronto y la señora que pasaba el paño tirándose sobre una mesa. ¿Os acordáis, no? Que el anuncio era fantástico. 606-712-658, 606-712-658, o bien en nuestras redes sociales. Como ya sabéis, estamos en todas, ¿eh? Facebook, Instagram, Twitter, en fin. Que vamos a empezar ya la tarde y sobre todo os esperamos que hoy nos vamos a reír y mucho. Hello. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. People always talk about all the things they're all about. Write it on a piece of paper. Got a feeling I'll see you later. Una antes en Canarias. Sí, amigos, llega el momento de accionar nuestra Rueda del tiempo que hoy nos ha dejado en 1976. Bueno, en el 76, entre otras cosas, se produce el primer vuelo comercial del Concorde y ha retirado. Y es el año en el que Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno de España. Puedo prometer y prometo. Y además es el año en el que se estrena. ¡Así! ¡Rocky! Muy bien, esa zurda. Eso es. Cuando subas al ring con ese presumido campeón del mundo, estarás en plena forma. ¡Adiós! ¡Adiós! Esa fue la primera vez que vimos al gran Sylvester Stallone convertido en el ya icono Rocky Balboa. ¿Y quiénes eran los números uno en Estados Unidos? Casey and the Sunshine Band con Shake Your Booty. Oh, If You Leave Me Now. Gran canción de Chicago que en el 76 fue número uno en Estados Unidos. ¿Y sabes qué opening de serie de televisión fue número uno en el Billboard? A ver si adivinas cuál es. Sí, Los Hombres de Harrelson. Fíjate si tuvo impacto a la serie que convirtió el opening, la banda sonora, en número uno en el Billboard americano. Team from SWAT. Qué buenos recuerdos, ¿eh? Y Wild Cherry con Play That Funky Music. Un año estupendo para Diana Ross y su Love Hangover. Pero si me permites, nos vamos a quedar con uno de los tantísimos números uno que ha tenido Elton John en los Estados Unidos, que aquel año hizo doblete y lo consiguió también y por primera vez con esta canción en el Reino Unido. Sí, Elton John, Kick It In. Señoras, señores, Don't Go Breaking My Heart.

Jesus, tremendos como siempre de Depeche Mode. Y antes una versión estupenda del clásico de Marcon, ganador de un Grammy por esa fantástica y maravillosa canción que se llama Walking in Memphis, en el talento de Cher. 20 minutos y las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, en directo. Reach out and touch faith. Desde el estudio 5 de Kiss FM, tu show vespertino favorito. Bueno, si te acabas de incorporar, ¿eh?, hoy la cosa va de marketing, de anuncios, de publicidad. Queremos que nos digas qué anuncio no puedes sacarte de la cabeza, ya sea por la música, por el personaje, por el mensaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Te recuerdo vías de contacto: 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Hoy tenemos con los amigos de Smartbox un pack que se llama Felicidad para dos. Aunque dejo a tu criterio y elección que pueda ser para tres, incluso para cuatro. Vámonos hasta Valencia y ahí está nuestro amigo Vicente. Hola Vicente, buenas tardes. Busco a un hombre llamado Jax. Cortito, pero intenso. Sí, sí. Busco un hombre llamado Jax. Ahí estábamos todos, cara al televisor, que ni pestañeábamos. Dos palabras. Impresionante. Y de repente apareció Marianico Corto. Alejandro desde Fraga. Hola Ricky. Hola. El anuncio que era muy bueno era, ¿sí?, un tío allí todo colgado barriendo en un bar de carretera y pasaba un coche a toda leche. ¡Quiropan! ¡Quiropan! ¡Quiropan! Ya estaba todo el anuncio allí. Era ¡Quiropan! Es verdad, es verdad. Buenísimo, ¿eh? Colgados debían de estar los creativos que lo hicieron. Y aún así, lo petaron. Hasta las 8, las 7 en Canarias. La tarde promete. Quédate con nosotros. Esto es Play Kiss con Ricky García. Just because it burns. oro del pop. Come on. Los 80. Play Kiss en Kiss FM. Como yo soy muy consciente hasta en esta situación. Este es el sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience. Suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Y qué maravilla poder disfrutar de este show en directo. Bueno, en nada llega el informativo con Daniel Relova y a la vuelta, nuestra rueda, hoy en el 76. Esto es Kiss. Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger. Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía. Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-129-129. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Turismo de Tenerife presenta una nueva edición de Locos por la Música. Sábado 15 de enero, Within Center, Madrid. Locos por la Música 2022. Nuevas incorporaciones al cartel junto a Seguridad Social y OBK estarán Modestia Aparte, Amistades Peligrosas, La Guardia, Danza Invisible, La Frontera y muchos más. 4 horas de festival en las que disfrutaremos del mejor pop de los 80 y 90 en español. Patrocinado por Areucas, el mejor ron de origen canario, acompañado con la mejor música. Concierto a beneficio de los damnificados por el volcán de La Palma. Cáritas Tenerife. Cada gesto cuenta. Entradas ya a la venta en kissfm.es. Tienes que pasar por Madrid. Mi forma de tomarme la vida es no dejar entrar al dolor. Ahora el dolor menstrual no se sufre, se combate. Dolostop Plus es el único medicamento sin receta que combina el poder analgésico de paracetamol e ibuprofeno. Eficaz en el tratamiento sintomático ocasional del dolor leve a moderado en adultos. De Caron Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento o consulte al farmacéutico. Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas. Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es. Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien. Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Kiss FM Noticias. La actualidad del mundo en 90 segundos. Con Daniel Relova. Las 6, las 5 en Canarias. Buenas tardes. Cataluña detectó la variante Omicron en aguas residuales. El Departamento Catalán de Salud ya detectó la nueva variante de la COVID-19 en las aguas residuales de zonas de la comunidad en las últimas semanas de noviembre. Unos indicios que deberán confirmarse en los próximos días, según la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas. Más asuntos.